la penita te tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y dime, ¿te has puesto a pensar qué estamos haciendo mal para llevar nuestro planeta a su fin? El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases del efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia como datos de la temperatura medio mundial que ha aumentado ya 1,1 grados centígrados desde la época industrial. En el periodo de 2015 a 2019, según la Organización Meteorológica Mundial, la OMS, será probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado. La tasa de nivel del mar ha ascendido 5 milímetros en el año de 2014 a 2019. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales que serán cada vez más graves, como los daños en las cosechas, en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos como danas, tormentas y huracanes, y también los megaincendios. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de la temperatura podría llegar a los 4,8 grados centígrados para el fin del siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social, en la que las peores percepciones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. En el primer lugar, el escenario aclara dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos el cambio climático y el calentamiento global. Pero existen una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta provoca que las emisiones de la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima. De manera natural, no se producirían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que en estos ciclos siempre han sido mucho más lentos. Necesitamos millones de años, mientras que ahora, como consecuencia de las actividades humanas, estamos alcanzando niveles que otras épocas trajeron consigo extensiones en apenas 200 años. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Empecemos por el principio. El efecto invernadero es un proceso natural que permite que la Tierra mantenga las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases, promoción adecuada que cumple su cometido. El problema es que cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, esta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Y seguramente estás pensando, ¿cómo es que nos afecta el cambio climático? Este aumento global de la temperatura